bolsillo, hay que tener muy claro de dónde se parte. Encontró una administración quebrada, hundida, con deudas a proveedores importantísimas y una deuda a los empleados, pero los empleados en noviembre no se les pagó, o sea, la anterior administración que le correspondía, no dejó los fondos previstos para pagar aguinaldo, que es lo que corresponde y lo que se hizo en todos los circuitos de la provincia, te diría, el departamento Colón, y Fabricín, que tuvo que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque los recursos que la municipalidad tiene no alcanzan casi para pagar solamente los sueldos. Eso es inmanejable porque ninguna municipalidad puede funcionar si el costo de personal supera el 55 o el 60%. Entonces, desgraciadamente, a veces el hilo se corta por lo más delgado y bueno, ahí está el problema. No hubo tanto echado, no hay despido. Hubo no renovación de contratos